Y vamos a proseguir este recorrido de los grandes protagonistas, sin duda, de lo que ha sido este fin de semana pictórico, jornada del sábado, con el gran foco de atención puesto en el concurso de pintura rápida, pero también en el certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique. Ya saben que se hace coincidir el fallo del jurado con esa, con ese día grande en nuestra localidad. Y bueno, pues en ese sentido conocíamos que en esta 57ª edición el primer premio era para Pepe Bonaño con El Tramallista. Así que desde Córdoba, desde Lucena, nos vamos a desplazar hasta Valverde del Camino, en Huelva, para conversar con, como decimos, el ganador de este certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique. Pepe Bonaño, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y antes que nada, por supuesto, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que Pepe Bonaño no solo consiguió el sábado ese primer premio en el certamen andaluz de pintura, sino que además completaba la jornada, Pepe, con un cuarto premio en el concurso de pintura rápida. Sí, la verdad que sí, que estuve allí la jornada del sábado y porque tenía la ilusión. Yo suelo ir al de rápida, llevo yendo bastantes años, y ahora desde que es conmemorativo a nombre del amigo, del compañero Lobato, pues no suelo faltar ningún año. Y claro, llegué al otro certamen, que llevo 2 años llevando obra. El año pasado fue el primero que llevé, y este año el segundo que he llevado al certamen andaluz de pintura, por el hecho de poder vivir, de tener la oportunidad de vivir la ilusión de participar el mismo día en los dos certámenes y poder tener la suerte de que me coincidieran dos premios. Y este año pues he tenido el honor y la suerte de que así fue. Pues Pepe, antes de proseguir, si te parece, un paréntesis. Por eso que comentabas, ¿no? Ese detalle que apuntabas, que desde que además el concurso de pintura rápida lleva el nombre de Pedro Lobato Hoyos, bueno, pues no ha querido faltar nunca. Hablábamos anteriormente con Jaime Jurado y dedicaba también esas bonitas palabras para el recuerdo, la memoria de Pedro. Y bueno, pues sin duda, ¿no? Es una figura que, bueno, pues que llevamos todos en el corazón, desde luego. Y bueno, pues lo podemos ver con muchísimos artistas, muchísimos amigos en el mundo de la pintura, en todos los ámbitos, pero evidentemente, bueno, pues en el recuerdo por parte de muchísimos pintores, como en tu caso, ¿no? Sí, yo ya te cuento, ya te digo, era un compañero, una grandísima persona, igualmente que un grandísimo pintor, pero tenía una grandeza de corazón enorme, y era una bellísima persona al que todos nosotros, todos los compañeros, lo apreciamos mucho. Y ya te digo, es una cita, vamos, ineludible, que no dejo ningún año, porque aparte de que me gusta pintar en el pueblo y en el entorno que tenéis allí, la sensación que yo siento desde que se fue el compañero es diferente, es una sensación única, y es algo que verdaderamente nos hace sentir muy bien. Y desde entonces me parece que todo el mundo parece como que pinta mejor, que pintamos muy bien ese día allí en Ubrique, salen obras de muy grandísimo nivel, y ya te digo, para mí es una satisfacción pues ir todos los años y compartir tal evento, ¿no?, con tanto significado emotivo para nosotros. Claro que sí, se convierte en todo un homenaje a su memoria. Pues sí, totalmente. Pedro presente, por supuesto, especialmente ese día. Y decíamos que, por tanto, el sábado jornada grande por disfrutar, ¿no?, supongo, del ambiente, pero además porque imagino que cuando estabas en pleno proceso de elaboración de tu obra, del concurso de pintura rápida, te llegaba la noticia del regional, ¿no? Sí, estaba, vamos, en mitad más o menos del proceso de la obra, y recibí la llamada del área de cultura notificándome el primer premio del certamen andaluz de pintura de Ubrique, por lo que hizo, vamos, sentirme una alegría inmensa y una satisfacción enorme y empujarme aún con más fuerza e ilusión si cabe para realizar la obra. Y de hecho disfruté muchísimo en la jornada pictórica, vamos, a lo grande, y el resultado para mí fue muy satisfactorio porque la obra que hice allí en el de Rápida me pareció muy muy equilibrada y muy potente, y la verdad que estaba muy contento con ella, lo cual luego pues tuve la gran suerte de que se reflejó en la decisión del jurado, y claro, pues ya fue una satisfacción plena. Pues 57 ediciones ya del Certamen Andaluz de Pintura. Pepe, desde fuera, ¿cómo se ve, desde fuera de Dubrique, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados cada año, ya por tradición, ¿no?, a este certamen, que se une además el fallo con lo que es el desarrollo del el certamen, del concurso de pintura rápida. Desde fuera, ¿cómo se ven estos dos eventos? ¿Hasta qué punto pues tienen su relevancia? Desde fuera, lógicamente, lo que es el ámbito de pictórico de la pintura, de una de las grandes artes, en este caso, en el pueblo de Ubrique se ve que el pueblo de Ubrique está inmerso. Es un pueblo que le da el valor que tiene una de estas artes, que es la pintura, y se ve que está involucrado y que está volcado en darle este tipo de apoyo. Y en hacerse, por lo que se ve, con un fondo pictórico bastante potente. Porque claro, estamos hablando de que aquí no solo vienen pintores de toda Andalucía, sino que vienen pintores de todo el territorio nacional. Y lo cual hace que los fondos pictóricos del pueblo de Ubrique, pues me parece a mí que son unos fondos muy potentes y muy interesantes. Cosa que hombre, pues para los artistas siempre es un apoyo y es una satisfacción, ¿no? Tener este tipo de apoyo por parte de las entidades públicas y demás. Y luego se siente, una vez que estás allí, porque claro, de fuera no lo palpas tanto, no lo sientes. La emoción de estar allí en el pueblo el día del concurso Pintura Rápida, te das cuenta que la gente está volcada totalmente con la pintura. La cantidad de pintores que tenéis allí, locales, que salen a la calle ese día a pintar, que también mandan cuadros al certamen de pintura de seca, al andaluz. O sea, se palpa, ¿no? Se siente en el ambiente que hay un apoyo y un gusto por la pintura enorme. Y pues para nosotros que vamos de fuera, qué decir, ni qué decir tiene, que es una satisfacción brutal y que nos encantaría y nos gustaría pues que en todos los pueblos, ¿no?, en todo el territorio, pues se valorara tanto y se le tuviera tanto cariño y tanta valoración al mundo de la pintura, ¿no?, y que disfrutaran tanto, ¿no?, los ciudadanos. Creo que es una forma muy muy muy muy puntera de acercarle la pintura a la gente de la población, ¿no? Pues muy interesante. Además, Pepe, conseguías ese primer premio entre una participación muy interesante de 53 obras con una gran calidad, con un gran nivel, como igualmente, ¿no?, se ponía de manifiesto en el propio concurso de pintura rápida, el gran nivel mostrado en ambos concursos. Pues sí, yo la obra del certamen, El Tramoyista, es una obra de carácter pictórico con una carga matérica brutal, tiene una investigación de materia bastante potente, de composición, es un bodegón de interior, es el espacio de un artista, en este caso es de un dibujante, es la mesa de trabajo que tiene una pared justamente detrás, que tiene pues digamos obras de compañeros, bocetos del mismo autor, dibujos, y la verdad que yo se lo comentaba a la compañera de cultura cuando me notificó el premio que era una de las obras con la que yo tenía una satisfacción enorme de que pasara a ser parte del fondo pictórico del ayuntamiento, porque yo estaba muy contento con esa obra. Creo que eres una obra con muchísimo nivel y con una, ¿sabes?, que con una calidad bastante potente. Entonces, pues ya te digo que la obra, yo tenía claro que era muy buena. El año anterior estuve, participé con una obra que era una temática de un tío vivo, que era unos recuerdos de mi infancia, que también era muy buena, pero no sé, esta le veía yo un peso muy potente. Y me siento muy orgulloso de que sea la que, dentro de tanto nivel, haya tenido el nivel suficiente como para que le haya gustado al jurado y la haya valorado como para darle el primer puesto. Como decías, además, ¿no? Una obra con mucho trabajo detrás de investigación y de todo el proceso, ¿no? Pues sí, tiene muchísimo trabajo de investigación, porque yo ahora mismo estoy inmerso en una serie de eso, de espacios, estoy plasmando espacios de artistas, estoy plasmando el alma de esos artistas, su entorno, sus sensaciones, y todo ello lo estoy consiguiendo con un estudio matérico. Yo animo a toda la población a que se pase por la sala de exposiciones y vea la muestra, vea la exposición, que tiene muchísima calidad, y yo explicarle un poco, para que vean la carga matérica que tiene, la diferente utilización de materiales diferentes, que juego con ellos para hacer una composición de color y a la vez compositiva del espacio, para que la imagen sea correcta, pero ya te digo, con una dificultad enorme por el hecho de la utilización de tanta materia. Y claro, al utilizar materias de tanto grosor y de tantas calidades diferentes, el integrarlas todas juntas en la obra para que sea correcta, tiene bastante dificultad. Claro, yo esto pues, llevo muchísimos años estudiando la utilización de materiales diferentes y de técnica mixta, y al final pues está saliendo algo que me parece muy interesante y que a mí me tiene, pues digamos, muy satisfecho con los resultados que estoy consiguiendo. Pues eso, como decimos, en referencia al certamen regional, el tramoyista, la obra ganadora, pero por partida doble, éxito sin duda el sábado para Pepe Bonaño, también con ese cuarto premio, como decíamos, en el regional, ¿verdad? En el de pintura rápida. Sí, la verdad que fue genial, el nivel era bastante alto, seguimos sin faltar casi ninguno del circuito nacional, muchísima gente de todos los de Andalucía y parte de fuera, del territorio nacional, y ya te digo, fue una jornada con un nivel altísimo, que como te comentaba antes, en este homenaje que le hacemos al compañero Pedro, siempre el nivel de las obras, no sé por qué, pero es un nivel altísimo, y pues mira, yo tanto por pintar en un espacio que me es tan agradable, que me es tan único, y encima tener el impulso del primer premio, pues mira, ha sido el año que he cogido un premio más avanzado en el de rápida, porque yo había llegado a tener séptimos premios, sextos premios, y en esta ocasión pues ha sido ya un cuarto, y bueno, ahí la satisfacción pues fue enorme también. Supongo, Pepe, que bueno, pues con esa participación durante tantos años aquí en Ubrique, que te conoces muy bien el casco antiguo, ¿no? De Ubrique, en este caso, ¿qué lugar habías elegido? Pues había elegido, me parece que se llama El Roderno, ¿no? Sí, sí. Es el edificio este que está frente al museo, que el año pasado pinté el museo, y este año volví a pintar el año anterior había pintado la esquina donde está el bar frente a Roderno, que es ese edificio que tiene ese palo, esa viga de madera atravesando, que conseguí un sexto premio, me parece, o un séptimo, y también disfruté de lo lindo. Y este año, ya con anterioridad, había tenido un séptimo premio del Roderno y quería volver a plasmarlo, pero de la forma y de trabajar que tenía actualmente, ¿sabes? Porque claro, nosotros van pasando los años y vamos adquiriendo recursos nuevos, claro. Formas de trabajar nuevas, y estamos a lo mejor trabajando con una gama cromática, una gama de color nueva, y tenía las ganas de afrontarlo con la nueva forma de trabajo, y la verdad que fue genial porque disfruté muchísimo plasmando el espacio de la forma nueva de trabajo que tenía en este momento concreto. Lo comentaba con Jaime Jurado anteriormente. Hay que destacar, por supuesto, el apoyo de los patrocinadores, pero que desde luego como recompensa también sí que cuentan con obras de muchísima calidad, ¿eh? Obra, sí, la verdad que sí, obras de muchísima calidad, y que el importe normalmente con el que se adquieren obras en este tipo de certámenes es bastante muy por debajo del precio que tiene en mercado la obra del autor, normalmente. Cuando hablamos de personas que somos profesionales de esta materia, tanto en estudio como en galerías y demás, nosotros comercializamos las obras de los tamaños que pintamos en esos certámenes normalmente a precios bastante más elevados. Suelen, de hecho, hasta duplicar o triplicar el valor de la obra. Entonces es una ocasión fantástica y maravillosa para que el patrocinador adquiera una obra de uno de estos autores a un precio espectacular, ¿no? Un precio muy por debajo de su valor, y así pues, oye, todo el mundo digamos que tiene una satisfacción, un aliciente, un premio. Sí, sí, claro que sí. Con un total de, decíamos, en el regional, 53 obras participantes. Estamos hablando de casi un centenar, 94 inscritos en el de pintura rápida. Así que, como comentamos, la verdad es que se va recobrando ese ambiente que se paralizó, ¿no? O se detuvo, como en todas las actividades, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Por la pandemia se va retomando, ¿no? Lo que es el ambiente previo de este certamen. Pues sí, ya vamos volviendo un poco a la normalidad, y en casi todos los municipios del territorio nacional empiezan ya a acometer los certámenes y los eventos culturales de forma natural, y la verdad que es de agradecer, porque este parón al que te refieres pues nos afectó a todo el mundo, lógicamente. Pero oye, ya por gracia estamos ya estamos bien, estamos ya con normalidad disfrutando de todo otra vez, y si cabe con más fuerza que nunca. Supongo que entre los momentos más especiales, quizás, digo, de la jornada del sábado, el de recogida del premio allí en la plaza del ayuntamiento con todas las personas allí presentes, supongo que será uno de los más especiales, ¿no? Ese es un momento muy especial. El momento que estamos ejecutando la obra, lógicamente, para nosotros es único, porque nosotros lo que más nos gusta es pintar. Entonces es único. Pero claro, el día ese, el momento ese en que estamos allí con toda la gente, el calor de toda la gente del pueblo, que está la cartelera grande con el nombre de Pedro allí arriba, ¿no? Que está su familia, que está sus amigos allí, ¿no? Pues yo, para mí, ya te digo, como te he comentado antes, es un día único y es un día muy especial en nuestro calendario, en nuestro calendario pictórico, y es muy emocionante para todos nosotros, creo que hablo en voz de todos mis compañeros, porque es la sensación que se tiene, que tenemos entre nosotros allí. Yo es la que he sentido desde el primer año que se le hace el homenaje, y lo siento todos los años igual. Claro que sí, pues Pepe, te agradecemos desde luego que nos hayas acompañado durante estos minutos, y nada, que te esperamos por aquí en las próximas ediciones, por supuesto, igual que durante estos años, porque hacéis grande, desde luego, a nuestros eventos, a estas citas con la pintura, como son el concurso regional y el certamen regional y el concurso de pintura rápida. Así que insistimos, enhorabuena, por supuesto, por ese doble premio, ¿no? En el regional y en el de pintura rápida, y nada, que te esperamos en estos próximos años, si te parece. Pues yo sí, agradeceros tanto a ti, a la área de cultura, como a todo el pueblo de Ubrique, a toda la gente de Ubrique, agradeceros por estas oportunidades que nos brindáis, y por estos momentos tan positivos y tan emotivos que vivimos nosotros, por supuesto, animaros a todo el mundo a que vaya a la sala de exposiciones, a que disfrute de las obras de tantísimo nivel que están allí expuestas. Claro que sí. Y cómo no, el año que viene, si no pasa nada extraordinario, está el tío allí otra vez pintando por el casco antiguo de Ubrique. Muy bien, Pepe, pues te esperamos. Muchísimas gracias, un saludo. A ti, un saludo, un abrazo fuerte.